In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores, cucu, cucu, cucu, cucu, city way, as high as I die, we might live from, I'm in a lie. He's got me at his heart. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has jumped in. Así empezamos el último programa, ¿eh? Así acabamos el año, ¿no? Así acabamos el año. Pues Y bajaros como lo empezamos. O sea, lo acabamos buenas con intenciones. Buenas intenciones, yo este año no tengo muchas, la verdad. Yo ninguna. Todo yo buenas ninguna. Lo empezamos igual de gilipollas que lo empezamos. O sea, sí. lo acabamos igual de gilipollas que lo empezamos. Y lo empezaremos igual, bueno, es igual. Improvisando. Lo habéis entendido, ¿no? Improvisando claro. y Somos cosas tontas. Y esas cosas. Oye, pero qué guay eso del karaoke, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Yo llevo mucho tiempo rompiendo lanzas, ya no me queda ninguna en casa, sobre hacer una sección de karaoke. Yo creo que tenemos voz, yo rompo las mías. Tenemos capacidades y tenemos y no salero, tenemos salero, sí. tenemos gracia, arte, lo que se llama arte. Oye, sí, almanaque. Este nuevo estudio mola que te cagas, pero así, pero no veo. Es verdad. Está en cambio la cara por un PDA chulo, eso sí, un PDA chulo. Un M-Audio EBX8A, que nos la gastamos aquí en Scanner FM, pero prefiero tu cara de... Tu Hombre, cara, ahora de Cristian. Solo tienes un ojo y la boca abierta. Así, así estamos, aquí, en la Fabra de Coats, en nuestro nuevo estudio. Qué ilusión que nos hace. Lo vais a que flipar. Está al peo de lejos, de cualquier cosa. Está lejos. Tú está lo lejos. Buscas en el Google Maps, lo buscas y te pone... Lejos. Más cercano, un punto más cercano, la Antártida. La frontera, eso, la Antártida, la Andorra. La frontera turca y griega, que es muy chunga, ya te lo digo yo. Pues este programa va a estar dedicado a la improvisación, maestro de los cuales no somos... La intentamos practicar, pero nos sale mal. Hasta eso nos sale mal, sí, hasta la improvisación. Si por lo menos no lo preparáramos, pues guay. Bueno, qué mejor para un programa prácticamente improvisado sin guión que hacer un programa especial sobre música improvisada. Claro, y máxime que... cuando así documentándote te das cuenta que el rollo este de la improvisación se tiene como arte. Joder, o sea que somos unos artistas. Hacemos arte sin saberlo, me cago como en la el puta. Lomo. Pues... Oye, por cierto, feliz año, oyentes. Eso, feliz oyidores, año. Espera, que me gente estoy maja. Yo por lo menos así, Antón, sí que lo puedo ver. Bien. Pues eso, que feliz año, gente maja de España que nos escucha, que sois muchos y variopintos. Todos variopintos. Y todos guapos y... Improvisados todos. Guapos, guapas y improvisados. Pues nada, ¿qué os parece si empezamos ya de una puñetera vez? Pues dale, fuego. Him, esa pedazo de banda que no son los noruegas heavy maricas, sino el señor Doug Sharin, que es eso. El ex batería de los grandes Juno 44, que estuvo ayer en Barcelona. Con su proyecto, esto, Him, acompañado de una banda de todos japoneses, era como ver a unos monjes Shaolin tocando y se marcaron una primera parte del concierto finísima. La fuerza de estar contigo finísima, es. Y la segunda parte entró una cantante, que ahora diré cómo se llama porque no me acuerdo, una cantante japonesa y jodió el festín. Pero la primera parte fue brutal. Y se la gastan de esta manera los señores Jim. Pat Morita. Esto... Poner cera, pulir cera. Ahí tenéis. Jim, many in high places are not well. Jim. Jim. Ya te digo, que pusieron del revés la 2, estos señores, el señor Duxarin a la batería, otro japo a la batería, dos guitarras japos a las guitarras, pues lo que tiene, ¿eh? Es guitarra, un bajista, un señor con un teclado que daba un buen rollo, que te cagas. O sea, un teclista. Un teclista japonés. Un teclista japonés, en un teclado. Todo japos, todo una cosa muy fina. Y el teclado se le llama Yamaha también de la casa japonés. ¿Qué pasa? Y después entró la señora Ikuko Makuki Marudi Chupipi y, no, y lo hizo mal. Lo hizo mal. Yo comí un día, yo el viernes pasado comí de eso y estaba rico. Sí, con un poquito de wasabi todo entra bien. Todo entra bien, es verdad. Pues mira, sí, a la chica le hacía falta wasabi, pero en el ojete. Para que se moviera un poco. Bueno, pero... oye, que sepas que podías avisar, ¿eh? Cuando hay estos conciertos, ya está. Sí, ah, exacto. Sí. Vas tú solo ahí. No, que, no quería entrar en el terreno personal, pero me he visto obligado. Bueno, vamos a... Algo que Dios, ¿qué está pasando? Se va el asunto. Sao Paulo Underground. Sí, sí, estamos ahí. Obrigado. Dale. Que también hay, que a pesar de ser de Brasil, también hay un tío con al menos un apellido chinorri, o japo, Mauricio Takara, que han sacado un disquito hace, me parece que fue hace, pues no sé si hace un par de años. Y es este 1-2-3 y este tema 1-2-3 y todo 1-2-3. Y esto es improvisación. Improvisación y ¿por sí. ¿Por qué? Porque se levantan una tarde y dicen, ya no llego a comprar el pan, mierda. Y se quedan a medio camino. Entonces es cuando improvisa sobre la marcha. Dices, tengo que hacer un bocadillo, me vienen los niños a las 5, ¿sabes? No he comprado pan. ¿Y ahora qué? Pues entonces miras la nevera y con cuatro cosas te apañas. Claro, y eso en Brasil se lleva mucho. Exacto. Y fogarás la pillara tapa negra. Exacto. Partes en cuatro el bote y para los cuatro ahí. Niños. Lo que se suele hacer mucho de esto de la improvisación es hacer dos rebanadas de pan Bimbo. O sea, haces un sándwich, lo cortas en cuatro triángulos y tienes cuatro. Eso es improvisar. ¿Sabes? O sea, de dos rebanadas de pan Bimbo, que en principio sería un triste sándwich, lo cortas así en dos diagonales. Tienes cuatro trozos, cuatro triangulitos. Exacto, lo montas uno encima del otro. Y comen cuatro. Y es cuisine de esta... Vaya. Alta cuisine. Y es arte. Lo que decíamos antes. Cuisine nouvelle. ¿Por qué esto de la improvisación es arte? Pues por cosas como esta. Claro. Joder. Por eso está claro. Que si no me equivoco, esto es solo de Chicago Underground, ¿no? Sí, también, Haciendo cosas, Ron Mazurek. Sí, Ron Mazurek. Sí, pues sí. Tengo... Esto no es nada oficial, pero yo como me muevo con gente del rollo, seguramente viene en Sao Paulo Underground en julio. Bueno, yo soy así, mira. Pues está bien. Exclusivas. Rollito free jazz y cositas, trompetas sí, locas. Fácil. Y gente. No, vais a ver, fácil. We'll be right back. que me hacía gracia recuperar una cuña que grabé hace tiempo. Bonita sección, Músicas del Mundo, del Post-Pocotronic. Muy bien. Yo creo que estamos haciendo un programa perfecto para que nos empiecen a seguir legiones de fans, nenas, popis, ¿sabes? Totalmente. Totalmente. Estamos marcando un hito en el 4x4, básicamente. Sí, sí. Bienvenidos a Popiland. Bienvenidos a Popiland. Bueno, oye, ha estado bien, ¿eh? Esto que me ha música puesto. Fácil, digerible. Digerible. Sin más. Bueno, va, yo voy a poner un tema hoy. El único tema que voy a poner y voy a presentar. Alan Vega, Alex Chilton y Ben Baum, Cubis Blust. Blust. Cubis Blust. Parece un juego de la Wii, ¿eh? El Cubis Blust. Madre mía, Cubist Blues, que es el blues cubista, vamos. El blues cubista, efectivamente. Es un disco que podría decir que lo he tenido en casa, es del David, ¿eh? Lo he tenido en casa y se lo he devuelto ahora después de un año y medio. Tranquilamente, sí, sí. Esto salió en el 96. Bueno, son tres tíos que se juntaron en los estudios de Sau, que no son los estudios de los de Sau. El grupo de ese, ¿no? El Sabaté. No, están en Nueva York. Están en Nueva York. Oh. Y este disco, pues se juntaron cuatro tardes y dijeron, vamos a tocar, a ver qué hacemos, ¿no? Y le salió un disco. Alguno le dijo, tú, vamos, no has ruido con la boca. Tú, ráscate el ojete, que yo canto. Y bueno, y así salió esto. Y sonaba bien, ¿eh? Sí. Y sonaba incluso bien. Decir que este disco, así como curiosidad, salió justo después de la muerte de Kurt Cobain. Y evidentemente, pues, el mundo de la música estaba pasando un mal momento y nadie le hizo caso. Y bueno, que tampoco, aunque, a ver, me suena un poco a excusa eso. Sí, bueno, salió cualquier otro día. No, claro, es como si me dices, este disco salió 30 años, 2 meses y 4 horas después de la muerte de Elvis Presley y claro, estaba el mundo... consternado. Estaba el mundo consternado. Consternado el mundo de la música. Sí que es verdad que es un disco pues complicado y bueno, aunque suena muy a Suicide, pese a todo. O sea, el rollo este blues y no sé qué... Suena bastante a Suicide y a Suicide. Y, espera un estamos segundo. Con una adicción guapa hoy, ¿eh? Espera un momento. ¿Qué estás haciendo, Cristian? Sí, es verdad. ¿Qué tonterías haces? Es que se está volviendo loco el programa, te lo juro. Ah, no eres tú, por tu voluntad propia. O sea, que he puesto... No, es que he puesto el tema de Alan Vega y se ha quedado tolelo. Esta cosa, pero espérate. Oye, que esto a lo remontamos, mejor... No te preocupes. Esto no suele pasar con estos discos. Que a lo mejor es así. Mira, ahí está entrando. Venga, dale. ¿Cómo se llama este tema, David? Pues se llama City, Fat City. Ciudad gorda. Ciudad gorda, ciudad fina. Gorda de comer. Y esto es del Reduce, que lo han reeditado este disco y ha quedado muy bonito, muy fino, doble. Esto es el directo. Montaje del director. Se juntaron dos tardes también para tocar en directo. Dos directos se hicieron solo y ya está. ¡Ay! ¿Cubis Blur? Walking on down some lonely streets. Yeah, it's a nickel and it's burning my brain. It's getting me some like Christmas time. Huh? Yeah, looking for my pockets, I got no money there. Yeah, thinking about my baby, she needs some high heel shoes. What? And all I see is corpses laying around my side. Yeah. Mm-hmm. Yeah, fat, fat city. Fat, fat city. Fat, fat city. Yeah, bring me down. Bring me down. Driving by the Chevy. Yeah, 99 cents coming on too quick. Yeah, I got these empty pockets. I'm real out of time. Damn, I'm a load, really fighting hard. Looking at my tracks, I miss my train. Well, it's Fat Fat City. Fat Fat City. Fat Fat City. Yeah, Fat Fat City. Woo! this guy wants a cigarette. Hey, I got some money for me, baby, I need a drink. Hey, I got some money for me, need a drink. Hey, man, I got nothing in my pocket, man. Got nothing in my pockets, man. That's the wide world, all going down. It's all fucked up with nothing but poor people around. The sun's going away, the moon comes up. A pale, dirty, blood-ready fucking all moon. This is Fat Fat City. Fat Fat City. Yeah, Fat Fat City. Mmm, Fat Fat City. Fat Fat City. Mmm, Fat Fat City. Mmm. What? Yeah. Mentalizarse y querer ser de verdad sano, ser cuerpo, tener potencia, ser feliz, quererte tú mismo, a quererte tú mucho, porque quiere también al que tiene a tu lado y todo sale de verdad del deporte. Esto es Pespequetran. Mayday, Mayday. Mayday, ayuda, que viene Geoff Barrow con su nuevo proyecto. Apartar sobre los niños y las mujeres primero. Que se juntó ahí con Billy Fuller y Matt Williams. Billy Fuller. No dejéis las bragas al sol. Billy Fuller y Matt Williams con Geoff Barrow y se pusieron a hacer el tonto ahí en plan de hostia, qué guay, cómo mola esto improvisar. Y dijimos, vamos a grabar un disco. Y dijimos, vale, déjame. Quedamos la semana que viene y lo grabaron así, improvisado. ¿Y cómo se llama el disco? Recording. Las bragas al sol acartonan ni hacen llagas luego. Me gustaría desde aquí mostrar mi más sincero respeto hacia Geoff Barrow, que se saca de la manga, o sea, unas producciones que son espectaculares. Yo creo y un grupo de mierda, como de horrors, totalmente. Se convierte en un grupo bueno gracias a él. Sí, sí, sí. Un día tenemos que hacer un especial de Produced by Geoff Barrow. Cosas que ha producido Geoff Barrow. Ahí lo dejo. Pues todo sería fino. Un saludo aquí a los homónimos. Y las bragas se acartonan y hacen llagas. ¡Ay! We'll be right back. Pues ahí está Antón haciendo una voltereta en el estudio. Imaginaos qué grande. Ya ves. Y esto es el disco de Vic, que se llama Recordings 5 del 1 del 2009, 17 del 1 del 2009. Así lo llamaron. ¿Por qué? Porque lo grabaron ahí, así, una semanica y todo ahí improvisado. Me he mareado, tío. Es que de verdad. Ay, ya, es que ya, ya tienes edades, hombre. ¿A quién se le ocurre? Madre mía. Esto es Pespequetrani. ¿Qué tenemos? Toma ahí. ¿Suno? ¡Hala! ¿Suno? ¿Wendy Carlos? ¿Wendy Carlos? Venga, no. Ahí ese noise. ¿Es una salchicha? ¡Famuto! ¿Es un avión? No, ¿es Superman? No, es un tomate verbenero. Es un gorgoro. Sí, es un tomate verbenero. No, es un gorgoro. Es una salchicha voladora que ataca. Flying Saucer Attack, no es una broma nuestra, se llama así el grupo, la salchicha voladora atacante. Sí, que se te mete en la boca, se te mete ahí sí por la tráquea y te ahoga. Exacto. Ese es el ataque. Es una pecan burst. Mierda, hijos de puta. Qué manera más triste de morir. Pues nada, es una... Quería fricandela. Sí. Lleva mostaza, lleva la sorpresa de mostaza. Vale. Pues nada, este Sally Free and Easy. Está grabado en el 96 también. Curioso año, por lo visto, para la improvisación, el 96. Y para las muertes de mitos de la música popular, como Kurt Cobain. Estamos... 96, ¿no? Murió en el 94. Pues moriría como donde dio la gana. Moriría. Es verdad, por eso. Cierto. En el 94, que por eso. Bueno, no vamos a hablar de lo de Adam Vega, pero retrasaron 2 años la salida del disco por la muerte de Kurt Cobain. Que era eso lo que no. Era eso la historia. Pues porque me informan mal. Pues porque, mira. ¿Ves? Te lo he dicho. No estoy preparado por para hacer el programa de hoy. Por la misma razón. Te lo he avisado antes. Por la misma razón que me traigo grupos que se llaman La Salchicha Voladora Atacante. Pues porque estoy así, yo qué sé. Pues nada, esto era también viene a colación de lo que estábamos escuchando antes, que esto de la improvisación o bien va al ruidaco opaco, o bien va a estos loops interminables de cosas, como lo que escuchábamos antes de Jeff Barrows. Droners. Y después tenemos a esta gente también que dentro de lo que se llamó después por rock y todo este rollo, pues también te lanzaban a guitarracas ahí sin parar, te hacían ahí un muro sónico. Y te destrozaba las uñas de los pies. We'll be right back. Es decir, tiene que... Cómo me encanta empezar algo así. O sea, después de un tema poder decir un qué decir tiene. Ese es mi primer qué decir tiene del año y lo comparto con vosotros. Ergo, también eso entra muy bien. Eso también entra un, muy bien. Un ergo ahí... Pues qué decir tiene que evidentemente esto también tira después de cositas como showgazing y movidas de estas que gustan tanto a la muchachada de hoy. Eso. Yo... Flying Saucer Attack. No es un rodillo, no es un caballo, es una salchicha que vuela. ¿Qué decir qué? ¿Qué decir tiene? ¿Qué decir qué? ¿Qué decir qué? Ergo, si hablamos de salchicha, ergo salchicha. Salchicha ruidaco paisajero. Ergo zoom. Ergo Zoom, ad hoc, también es muy, pues mira, bonito. Cual salchicha a un perrito, voy a tirarle un nombre a Cristian y Cristian va a hablar, porque él, yo lo sé que él va a hablar, porque tiene cosas que decir. Hombre, un poquito no. Lightning Ball. Brian Chippel. ¡Ataca! Vaya batería más fina. Madre mía. ¿Y qué Lightning máscaras, Ball, pues ¿y ya qué lo marca dice? Se gasta el notas? Que dices, ¿cómo puedes llevarte esas máscaras en aquel? ¿Cómo puedes respirar? ¿Cómo puedes respirar? Y tocar tan rápido. Y tocar tan rápido si no se ve. ¡Qué burro! El hijo puta este. Sí, sí. Y a mí siempre me ha parecido extrañamente y espectacularmente curioso que Lightning Ball existieran antes de Usain Ball y a Usain Ball le llamaran Lightning Ball. ¿Eh? ¿Has visto qué paradojas? Madre mía. Tiene la vida. Madre mía, eso es en la sexta temporada de Lost también se ha solucionado. Pues exacto, yo creo que el problema es que nosotros concebimos el tiempo como algo, como una línea recta, ¿no? O sea que como algo, ¿sabes? Que nunca se termina, ¿sabes? O sea, que va el lineal. Y en realidad, o sea, todo lo que está pasando ahora ya ha pasado, ¿sabes? Claro. Ya ha pasado antes. Que tú dices. Entonces, que tú dices, ¿te has comido las patatas? Sí, me las he comido. ¿Qué significa eso? Que ya no están las patatas, pero las patatas están ahí. ¿Me entiendes? Esa es la historia. Pues Lightning Ball es lo mismo, pero en música y usáis un... Es que es fácil, tío. De verdad, en fin. Ahora no lo había pillado, pero sí, lo entiendo. Ah, vale. Sí. Vale. Bueno, pues ya está. Pues sí. Ya podemos acabar el programa aquí, ¿eh? ¿Ya? Sí. Sí, te da, porque... ¿Cuánto dura? ¿Cuánto está durando? Una hora. Ya está hecho. Ya lo hemos hecho. Ya está hecho este programa. A ver, quedaros pensando en vuestras casas. Concepción del tiempo. Cultural. ¿Es cultural? Es cultural. Es cultural. Es social. Es social. Es social. Totalmente. Y yo creo que si os quedéis pensando con la música que la vamos a poner. La culpa es de Telecinco. Totalmente. Hombre. Totalmente. Del Zoom. De Valerio Lázaroff. Del Sálvame. Destrozar el Zoom. Qué hijo puta. Madre mía. Cierto, ahora que estamos hablando así de improvisación y tal, la Belén Esteban parece la Rosa María Sardá, ¿no? Hostia, ¿qué le ha pasado? Que yo he venido de vacaciones, ¿no? y un cráter de la tocha se le ha ido. Yo que conste que estoy, y no voy a ir ahora de Wise. Va a ir de Wise, pero va a ir de Wise. Estoy hasta los cojones. O sea, no, estoy hasta los cojones. Hasta los huevos. A esa señora no hay que hacerle ni puto caso. No por porque no. No, es indominioso. Y la culpa no es de esa señora. Es indominioso. La culpa es de este país, de malayos. Por eso, pon esto que destroce oídos y mentes. ¡Hala! ¡Lightning Ball! Dedicado a lo que os gusta... Belén Esteban. Se parece a Rosa María Sardá y punto. soy Floren de los Planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Papás y mamás de este mundo, dejar que los niños se acerquen, vuestros niños se acerquen a Post-Pocotronic. Aprenderán mucho de la vida. Vaya, mucho de la vida. No hacemos daño. Yo ahora escuchando Lightning Ball estaba pensando, tú imagínate, siempre que escucho temas así, canciones así, no sé por qué se me da a una situación hipotética de la hija que presenta a su novio a sus padres por primera vez. Y de gol y porrazo suena Lightning Ball o cosas así, o el Notas le mola y lo llevan en el coche, o... Es un acabose eso. Es un acabose. No solo le ve los cuartos traseros a mi niña, sino que encima... Eso es lo que pasaría al padre, ¿sabes? Sino que encima el desquiciado está mal este de la cabeza. Está mal de la cabeza y seguro que come mierda al revés. Por ejemplo, que es muy chungo. Bueno. Qué gran programa. Niños. Sí, por cierto, llevas un tupé que, vamos, impagable, ¿eh? Bueno. El tupé impagable, tío, ¿sabes? Mi dinero me ha costado. Es una lástima que no hayan imágenes de Post-Pocotronic. Mi peinado no está nada mal, tampoco. No, el tuyo también es fino, sí, sí. Yo creo que nos hacen una foto, vamos. Es que... Que parezco eso Michael J. Fox, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues vamos a seguir ahí dándole caña a los improvisadores del mundo. Improvisadores del mundo. Vengamos a España. Uno de los grupos más finos, psicodélicos, improvisadores del mundo son los señores Cuzo. Y sobre todo los vamos a poner porque hicieron una gira hace un par de meses con el señor Damo Suzuki de Cannes. Oh, que yeah. Tengo, por lo que me ha dicho varias personas, es un tío. Bueno, me lo dijeron Zack, estuvieron con él. Sí. Con el señor Damo Suzuki de gira, que es un señor que se queda en un lado riéndose solo, en plan de con sonrisa de japo, y que solo pide porros y cobrar. A eso me refiero. Tú imagínate. Where is my money? Do you have joints? Tú imagínate ese mismo tío en la situación que he explicado antes. Es el infierno. O sea, es el infierno. No. Hola, papá, mira, este es mi novio. Do you have money? Give me joints. Papá, give me joints. Así todo el rato. Y este señor se pasa. Y parece ser que encima del escenario va a su bola. O sea, eso de tocar con bandas de por ahí, que improvisa, da igual, que él hace lo que le sale de los cojones. Claro, bueno, porque improvisa, bien. Lo lleva dentro, porque lo es la lleva dentro. Porque damos Suzuki, damos Suzuki. Y así hace el Never Ending Tour. O sea, se pasa la vida de país en país. Y claro, como hay peña que es muy friki de Cannes, pues está encantado de hacerle de banda. Claro, que a mí me parece muy bien. Pues eso es la gracia, o sea, es un poco la gracia de la gente que improvisa, ¿no? Tú le das una botella de anís del mono y un tenedor, ¿sabes? Y te saca un ritmaco. Te saca un ritmaco, ¿sabes? Claro, ahí. Unos drones ahí que no te los acabas. Drones que no te los acabas. De 3x4, hace Twin y su movida es así. Ese es el rollo. Y lo flipas. Y lo flipa. Pues ahí estamos, Cuzo. Unos flipados también, ¿eh? Un saludo aquí. Concurso. Que son muy grandes. Pantaleón y los suyos. Ah, y por cierto, esta canción se llama Círculo de la Droga. Joder. otro mundo. Mariquitas. Ay, cómo mola esto de tener efectos. Bueno, hablemos. Madre mía. Nos va a pasar factura. Este programa nos va a pasar factura, ya te lo digo yo. Nos va a salir caro, sí, sí. Madre mía, con los cuzos. Gordo. Cuzo para mí fue el segundo mejor concierto nacional del año. De hecho, en la Casa Jagger, en la fiesta esta que montaron, que yo estaba y que yo siempre pienso, Jagermeister ha conseguido que yo diga Jagermeister porque digo lo de la Casa Jagger, porque él montó un concierto. Lo han conseguido conmigo. ¿Has visto? Estás enganchado. Estás en el club. Estoy en el lado oscuro. Totalmente. Pues sí. Y ahora ves este espacio-tiempo, lo ves como una línea. Claro. Ya no te has comido las patatas, ¿a que no? ¿A que ya no, Ya no puedes decir, Ya empiezas a verlo ahí, el rollo. De hecho, ahora mismo... O sea, siento como si tuviera el tenor de plastiquillo en la mano. Claro. Claro. Y espérate, que dentro de poco tendrá un rebufo de ketchup dentro de poco. Ahora tienes el tenedor, te falta la botella de anís del mono y a crear, improvisando. Que después es arte, que después la peña lo vende como arte esto, que tranqui con el rollo. Esto es rápido. Que no es que digas tú, Dos mimbres. Dos mimbres, fácil. Buenas radios. Por cierto, un saludo desde aquí a la gente de la fábrica de anís del mono que está aquí al lado en Badalona. Es verdad. Que seguro que nos están escuchando desde su puesto de trabajo de embotellador. Sí, sí, esto es fantástico. De hecho, y bueno, si tenéis algún examen o lo que sea y queréis estudiar tranquilamente, ponéis este programa. Cuando lo cuelguen o lo que sea o no, te lo grabas y esto es fantástico. Sí. Hace pasar bien la digestión, además, también. O sea, terapéutico, total. Yo enviaré también un saludo a todos los barrenderos de Barcelona, que mientras están vaciando las basuras llenas de mierdas de perro de la zona alta, pues nos escuchan también. También. Uh-huh. Enviarles un saludo de aquí. Es una banda sonora perfecta, de hecho. Es una banda sonora perfecta. Totalmente. La mierda de perro y nosotros somos la misma cosa. Estamos hermanados. Como, ¿qué te diría yo? Como Barbará y Barbate. Exacto. Son por los hermanos. Me llamo Arctic. Bueno, vamos a poner música. Mierda, vamos a poner ¿por música? ¿Qué he descubierto dónde estaban los efectos? No vamos a parar, podemos hacer. También propongo desde aquí otra propuesta: un programa solo de efectos y tontuna. Oye, pero fantástico. Está bien, porque hoy realmente estamos improvisando. Es un programa improvisado. Totalmente. Bueno, hablamos de improvisación. Hoy realmente, dice, como si. Hombre, siempre tenemos ahí un guioncillo, tal, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, vamos a retomar el asunto. Cuzo estuvieron el año pasado en Primavera Sound, ¿me equivoco? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, ¿Sí me equivoco o sí estuvieron? Sí, no, yo sí, te diría que sí que estuvieron. Ah, vale, pues eso. Pues pasamos de un grupo que estuvo, era para ligarlo, ¿sabes? Pedía aquí beneplácito. Pasamos de un grupo que estuvo en el Primavera Sound, precisamente curioso el asunto de Primavera Sound, cómo se ha tirado al rollo del ruidismo, improvisación y cosas raras. Aquí se cierra el paréntesis. ¿Y cómo va a seguir con el asunto? Con un grupo como Health. Se ha vuelto loco otra vez. Ya hemos vuelto. El programa. Pospocatronia. Tanto efecto, no, tanta mierda. Abro Winamp y ya está, ya se acaba. Pues eso, que una de las confirmaciones ya puestas en candeletas para el 2010, para el Primavera Sound 2010, son los... En candeletas parece que es algo así como que se le van a dar por el... Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no? Esto es improvisación. O sea, tú empiezas un concierto. Ponte en candeletas, que vas a ver. Ponte en candeletas, que me voy a poner los guantes de látex. Es como. Que seguro que escondes algo. Que me chorrea la calva con lubricante. Ponte en candeletas. Dios mío. Vale, bien. Póngase usted en candeletas. Feliz 2010. Niños. Niños, ¿Qué tal estáis? Poneos en candeleta. Si alguien nos pregunta qué son las candeletas, ya sabéis qué contarle. Bueno, ¿qué venía ahora? ¿Por dónde veníamos? ¿Por dónde veníamos? Por Primavera Sound 2010, que traerá esta peña de Los Ángeles, Health. ¿Sí? ¿Los traerá? Sí, están confirmados ya. ¿Sí? Que sí, sí. Podemos seguir así, Barroco, tú. Sí, los traen, sí, los traen. Sí, los traen ya. Pues sí, los traen a Health, que tuvieron, sacaron un disco hace un par de años que era homónimo. Aquí un saludo, como siempre, a todos los homónimos. Ya los hemos saludado, pero volvemos a saludarlos. Volvemos a saludarlos, no está de más. Y que se han descocado un poquito, pues desde el año pasado, con un disco que se llama Disco. Es que son un cachondo. Sacan un disco homónimo que se llama Health y ahora sacan un disco que se llama Disco. Son de la visión, ¿eh? Pero espérate un momento, están confirmados, o sea, vinieron al Primavera Club, pero no están confirmados para el Primavera Sound, ¿no? Yo lo tengo como Primavera Sound 2010. A mí la base de datos me viene. A mí me viene. Me viene como Primavera Sound. En la página web vendría, no vendría saliendo, pero bueno. Yo, ¿y a ti qué te importa? Pues él tiene contactos, ¿eh? Si te lo digo yo, que va a estar. La organización. Que sí, eso sí, es muy posible también. Vamos. Hell, que son unos chicos que, o sea, que tienen un chino. Ahí, que toca, como siempre. Que exagera un montón el chino ese. Es un flipao. Ahí está. Sí, totalmente. Que el grupo. Pon un efecto. A ver. El chino es un flipao. Ya está. Para Health. Vamos a escuchar Heaven de Health. El puto chino. Ay, flipao. Cómprate los pantalones que te vengan bien, una de tu talla. No te, se los robes a tu prima. No te queremos ver el culo, chino. Tus sobrinos. Hell. Quieren su ropa. Hell pública. Al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotroni, porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotron. Esto es Pospocotroni. Ay, se me ha colado, pero qué más da, porque qué más da. Sí, total, si esto es improvisado todo. Sí. Claro. El estudio muy bonito. El estudio un friaco, que es un friaco, pero... Que esto no... Aquí, no... ¿Tú qué vas a decir cuando digas el estudio nuevo de Scanner FM en el Fabraco? Pues muy bien, muy bonito, todo muy limpio, pero un frío de cojones que hace. Frío de cojones. Madre mía. Frío. Ay, ay. Pues en fin, que nos vamos a ir despidiendo. Sí, yo creo que... Sí, yo que... Espera, ponme el efecto. ¡Puto chino! Ya está. No sé por qué. A mí me lo has dicho. No, al chino de Health. Al chino de Health, hombre, de pobrecillo. Ya está bien, yo creo que ya lo hemos... Ya está, yo ¿no? creo que ya está bien. Nos hemos pasado lo suficiente, bueno. Pues bueno... Es que es un flipado, joder. Es un flipado, o sea, es un flipado. Ahí el tío ahí... ¿Sabes? Ahí como flipado, si tuviera... Me callo mal. Además estaba yo entre ese día en el backstage porque soy un tío guay. Yo... Y iba de guays. Iba de guays, y ¿no? en cambio el batería, el hombretón, el gordo, ¿vale? Sí. Se salió ahí fumándose una manzana. Un joint, ¿no? Give me a joint. No, pero con una manzana. Él ahí y nos vino a dar y todo. Una salud y dice, no, yo ¿el no que de la manzana o del otro? Yo no porque estas cosas nos están diciendo que terminemos o algo. Sí, algo nos así. Echan. Sí, ahora ya terminamos. Pues bueno, nos vamos a despedir. Pues ¿no? nos vamos a ir con un pequeño descanso, un remanso de paz para estos momentos de improvisación. No todo es ruidaco y desquicie, sino que el amigo John Thorne, un clásico entre los clásicos en esto de la música de vanguardia, uno de los capos, bueno, el capo de Chadwick Records, que ha dado lugar a muchas cositas de estos discos de cositas de estas que estamos poniendo, de improvisación y cosa fina. Pero esto vamos a tocar un poquito la parte más jazzy del asunto y que quizá es un poquito más digerible, esperemos, porque no veas lo que nos ha salido. Entre salchichas voladoras y tal, yo tengo un empacho que lo flipas. A ver si con John Thorne baja algo. Pues el nombre de Masada no suena... No es algo muy fino. Bueno, pero Masada es lo que hace falta... Bueno, es finísimo, pero... Bueno, los esquimales dicen que tienes que hacer 100 masadas para tragar guay la comida. Pues bien. A mí se va. Si dicen los esquimales, sí. ¿Qué tengo que decir yo? Pues nada, vaya, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós niños. Hala, chavalada. Adiós. Y Poppy también. Al cole.